Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Están escuchando El Mentidero en Radio Almenara desde el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla y alrededores, o en www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Si estás al otro lado, nos puedes escribir un correo electrónico al mentidoralmenara@gmail.com, llamarnos al número de teléfono 913151112 o pasarnos directamente por el local de calle Magnolias 35. También estamos en Twitter y en Facebook. Hoy, aparte de todas las secciones habituales, vamos a tener un programa especial por algún motivo que conoceréis y una entrevista al profesor de Teoría de la Información, Gonzalo Abril. Nos va a hablar un poco sobre cómo utilizan los políticos el lenguaje, el propio sistema, cómo se utiliza, cosas muy interesantes relacionadas con el mundo de la comunicación. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguelón. Y buenas tardes, Aitor Montero. Buenas, Miguelón. Bueno, estamos aquí mientras nos dejen, ¿eh? Mientras nos dejen en este espacio de libertad que es Radio Almenara, libertad bien entendida. No, vamos a hablar mucho sobre los dobles sentidos de las palabras con el profesor Gonzalo Abril. Pero antes tenemos el diario ABC, que cumple 110 años, he hecho un silencio, una pausa dramática para que la gente asimilara el periódico que tenemos encima de la mesa. ¿Quieres decir que hace 110 años don Torcuato Luca de Tena decidió imprimir un panfleto? Por ejemplo. Monárquico. Y bueno, así continuaron. La foto de portada, nos están llamando, pero en directo, pero no creo que sea para nosotros. Así que seguimos. ¿Quién sabe? El empresariado español aplaude la reforma del Estado. Foto de portada. Mariano Rajoy, con una cara también llamativa, siempre pone labios y morritos este hombre. Y luego el fondo es completamente semioticable porque es el león del Congreso, ¿no? Ya, sí. Pues parecen unas ruinas posapocalípticas. A ver. Que también es muy semiótico. Sí, bueno, aquí hay dos temas que yo creo que se podrían analizar. El león del Congreso no tiene huevos. Y sale detrás de Rajoy como si fuera su sombra. Bueno, pues ahí lo dejo para que lo piense cada uno. Y luego el propio titular ya acojona, ¿no? El empresariado español aplaude. Cuidado. Mal. Cuidado. No, mal. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. No, no, cuidado. Si el empresariado español aplaude, es malo para todos los demás. ¿De qué reforma se está hablando? De la reforma de las administraciones públicas. Te da aquí cinco claves que no voy a leer porque tienen la letra muy pequeña, además. Sí, y la luego reforma aparte... que es que han hecho una carpeta para cada ciudadano, por fin, en el Windows 95. Muy bien, reforma. Dice también que Rajoy y Rubalcaba sellan hoy en la Moncloa el pacto europeo. Muy bien. Muy bien. Bueno, otras noticias de portada. Dice, varapalo de la audiencia al juez que metió en la cárcel a Blesa. Resulta que, bueno, este hombre Blesa, pues parece que se va a salvar. Está también. Está libre de toda culpa. ¿A qué audiencia se refiere? Porque es concretamente la audiencia provincial. Sí. Y claro. A quien han dado el varapalo es a un juez de la audiencia nacional. No, al... Ah, bueno, sí. Claro. Al juez Silva. Hablaremos de ello. Bueno, seguimos con más páginas del ABC. Bueno, hablan aquí de cosas que no luego nos importan. Fotos, como fotos. Por ejemplo, el 100 años del nacimiento de Don Juan. ¿Quién es Don Juan? El padre del rey, ¿no? Don Juan de Borbón, el conde de Barcelona. El padre del rey. ¿Y este señor qué hizo? Si no hizo nada. Se reunió con un dictador en un yate, es lo único que hizo. Uy, con el rabo entre las piernas. Ni siquiera huyó él, huyó su padre. Ha habido inundaciones en los Pirineos, con los cuales nos ilustran algunas fotos preciosísimas. Sí, horrible, horrible. Y luego, mira, qué curioso, sale Messi, que como sabéis hoy ha sido imputado por defraudar 4 millones de euros y se tendrá que sentar ante el banquillo de los juzgados, ante un juez, el día 17 de septiembre. Entonces sale aquí la caricatura y dice, todos somos la infanta Cristina, como quitándose la camiseta, ¿no? Haciendo esa comparación de dos defraudadores, Messi y la infanta Cristina. ¡Qué gracioso en un diario monárquico! Es verdad, ¿eh? ¿Eh? Qué curioso. Curioso. Curioso. Cuidado. Hasta el ABC se está dando cuenta que no lo creo. Es posiblemente el viñetista que la ha colado ahí. No. Parece mentira que seáis periodistas y no hayan leído la línea que lleva ahora el ABC, que dicen, somos monárquicos, no personalistas. O sea, somos monárquicos a pesar de Juan Carlos y su familia. Entonces, si ponen una rama de árbol como un monarca supremo, ellos le van a seguir. Porque claro, es la monarquía. Claro, son monárquicos. Bueno, seguimos con páginas de la ABC. En vez de la línea de sangre, seguiría la línea de savia. Ah. Oh, madre mía. Qué chorrada. Rajoy ofrece 217, no una ni dos, 217 medidas para modernizar la administración. 217 puñetazos en el estómago de los españoles, seguro. Y luego también 120 recomendaciones a las comunidades para eliminar duplicidades. El objetivo es lograr unas administraciones más austeras, útiles y eficaces. Bueno, pues, desde luego ahora no son ni austeras, ni útiles, ni eficaces. No les querrá quitar competencia, no querrá centralizar el Estado como ha querido toda la vida este partido. Digo yo, lanzo la pregunta. No sé, tampoco sé mucho de esto. Bueno, aquí hay un autobombo total de 3 páginas sobre esta reforma. Rajoy y Rubalcaba sellarán hoy en la Moncloa su pacto europeo, como he dicho antes. El pacto de... ¿Nos da igual pactar? El pacto de Merkel-Reich. Este titular me inquieta. Las ONG que luchen contra la pobreza recibirán más fondos. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ONG se refiere? No sé. No lo sé. ¿Caritas? Se refiere a los 80.000 euros que ha donado Alicia Sánchez Camacho después de la indemnización de Método 3. Ah, que los ha donado, ¿no? Sí, que según he leído en un titular, muy concreto, muy periodístico, muy informativo y muy bien hecho, era Alicia Sánchez Camacho dona los 80.000 euros a los pobres. Así, en general, apuñados, ¿no? Me hace muchísima gracia eso de los dona a los pobres. ¿Cómo donas el dinero a los pobres? Porque es un... Mira. Es un tópico siempre localizado que no se sabe muy bien a qué se refieren. Va a una comuna de pobres y empieza a repartir el dinero ahí, como en el medievo, ¿sabes? ¡Ah! ¡Agarrad estas monedas de plata! Justo en la página 24 sale Sánchez Camacho, que dice que renuncia a actuar contra Método 3, que admite el espionaje. La agencia se compromete a no difundir las cintas y le pagará 80.000 euros, que como ha dicho Cristian, pues ha decidido donarlas a los pobres. Han llegado a un acuerdo. De este país. Esto es la verdadera justicia. Pero a los pobres de este país... ¿De España o es a los pobres de Cataluña? A los pobres se puede referir a un millón de cosas, porque puede decir a los pobres burgueses, ¿eh? A los pobres dementes, por ejemplo. Seguimos con más noticias. Ojo a los sindicatos también, que se están cubriendo de gloria últimamente por ciertas noticias. La juez acusa a UGT y a Comisiones Obreras de financiación irregular con los ERE de Andalucía. O les pagaba la comisión o no hacía la operación, explica un mediador al Haya. Que es difícil de pronunciar, la juez. Alaya. Pero ya juez. Su nombre y su título ya van juntos. Juez Alaya. ¿Ves? Juez Alaya. Juez Alaya. Pero en realidad es juez, no jueza. Bueno, ministro Montoro, sí. ¿Os acordáis de él, no? Sí. Dice, es simplemente un error, no vean fantasma volando. El ministro pide disculpas a la Casa Real y ordena una investigación. Esto viene relacionado con la famosa duplicación, o no sabemos muy bien qué ha pasado aún, porque las explicaciones que dan son absurdas. Sí, sí. Con el DNI de la infanta. Pero nunca he oído una tontería semejante. Resulta que mi número de DNI, por ejemplo, es X millones. Y conozco un montón de gente que su número de DNI es decenas de millones. Y el de la infanta es concreto 14. ¿Y cómo 14. ¿Cómo te puedes confundir con el número de un DNI que es el DNI 14? No, y no que solo yo, eso. Que no le deis más vueltas, si no, no lo van a explicar bien. No, si no solo eso, sino 13 veces. Yo lo que me... O sea, he equivocado 13 veces con un DNI que es 14. 14. Y es que ya las explicaciones van desde... No, es que la carpeta que se llamaba 14 no sé qué, y por eso nos hemos equivocado. A ver, una cosa. ¿Se lleva algo la infanta de esto? Yo he trabajado... No sabemos. Yo he trabajado en esos despachos burocráticos durante X tiempo. ¿Cuándo? Y... ¿Cuándo ha sido eso? No, eso hace unos añitos, en una gestoría. Y cuando... cuando cobrabas en sobres. No, eso era cuando trabajaba en Inferna. Ah, vale. cuando estaba en una gestoría, cuando llegaba un DNI de alguien famosete que quería matricular un coche o algo por el estilo, pues era el momento de ¡mira, el DNI de no sé cuantitos! Y nunca te confundías con ese DNI. ¿Por qué? Porque era muy significativo que era el DNI de alguien que conocías, de alguien, de alguna personalidad pública relevante. Si es el DNI de la infanta, incluso los administradores que se habrán encargado de él se habrán fijado con todavía muchísimo más énfasis, porque no solo es el DNI de una persona famosa, de perfil público conocido, sino que además es un DNI extraño, porque al pertenecer a la Casa Real es el número 14. Sí, imagino a todos. Tienen reservados del 13 al 99, si claro, tengo entendido. Entonces, imagínate tú, ¿sabes? A todos los funcionarios, administradores y gestores ahí diciendo: ¡mira, mira el DNI, mira el DNI! ¡Sácame una foto con él! ¡Es el número 14! Y ¿cómo te puedes confundir con eso? ¡Es imposible! Pero que son además son administrativos, tienen días grises y repetidos. Imagínate, claro, el día que llegó el DNI de la infanta fue en plan la fiesta. Yo creo que fueron a por bollitos. ¿Los 13 días? Claro. ¿Los 13 días? ¡Ay, la infanta, de puta madre! Está claro que errar 13 veces es humano. Bueno, que Hacienda, la que nos pone multas, pues nos estima también, ya lo sabéis. Bueno, luego la ABC le dedica al juicio de José Bretón un par de páginas en las cuales que hablar, ¿no? No nos vamos a detener. ¿No podemos hablar un poco de cómo están tratando los medios de comunicación como este tema? A buenas horas, tú, ¿cuándo, en qué programa estabas en el año 2007? En ninguno. Sí. En el 2008, en el mentidero. Pues ya llevamos, ya sabemos cómo tratan los medios de comunicación este tipo de sucesos. Sergio, pues no te caigas del guindo hoy. No me caigo del guindo hoy, para nada lo trataban así. Porque, acuérdate. He visto Marta del Castillo, para poner un ejemplo. Un ejemplo. No tenía tres especiales en tres cadenas diferentes y además hablando de una persona no sé sin yo, que esté condenada. No sé yo. Así, de esa manera. Tendríamos que revisar la hemeroteca. Sí, sí que los tenía. Sí que los tenía. Hace dos años, cuando empezó este tema de los niños, que por cierto, a mí ni me van ni me vienen, yo lo siento mucho por ellos, pero... Es un suceso. Es que no... Es no un suceso, es claro, un caso. No me importa. No se puede, uno, no se puede generar opinión pública en base a un suceso, un caso, y no se puede generar cuestiones políticas en base a un suceso y un caso. Bueno. Es pues el tema. Hace dos años yo vi un programa, para ser más concreto, el de Ana Rosa Quintana, cómo decían el nombre de este señor, sin haber estado condenado, ni siquiera acusado, y decían el nombre de este señor... Lo comentamos, creo, aquí. Y decían que le mandaran cartas para que dijeran dónde están los niños, a su dirección, sin saber si había sido él o no. Que resulta que será él, pero joder, macho, qué manera de tratarlo, ¿no? Seguimos con el ABC, sí, sí. Sí, seguimos. La línea editorial del mentidero comparte esta opinión de Sergio Benítez, no como otras veces. Páginas 32 y 33, ya sabéis que lo hemos dicho antes, centenario de Don Juan, aquí hay dos páginas de gente monárquica y tal, y luego tres incluso, cuatro incluso, cinco papa, incluso, salía, seis incluso. ¡Por Dios! Seis páginas del centenario de Don Juan que hemos pasado y llegamos a la sección internacional. Obama insta a Rusia a eliminar un tercio de los arsenales nucleares. ¿Guerra fría de nuevo? No, insta. Esto es... hay un truquele. ¿Pero insta? Insta. Ha instado. Insta. Los ha instado. Pero Estados Unidos no sí, se claro, insta. Sí, claro. No. Hay un pacto desde los acuerdos SALT que es básicamente que Estados Unidos y la Unión Soviética y Rusia tienen exactamente el mismo número de cabezas nucleares con la misma potencia de destrucción. Exactamente los mismos. Y seguro que se lo saltan a la torera y luego tienen unas cuantas cabezas nucleares estratégicas por ahí debajo de la mesa. Tal. Pero bueno, sobre la mesa tienen la misma capacidad nuclear en general, que es la capacidad nuclear cada uno de los países para arrasar el planeta dos o tres veces. Entonces, cuando tienen que acortar gastos y tal, el arsenal nuclear es una cosa bastante cara. Bastante cara de mantener. Y cuando tienen que acortar presupuestos y eso, lo que hacen es llamarse los unos a los otros por el teléfono rojo que sigue existiendo entre el Kremlin y la Casa Blanca. Y se dicen una vez, ¿por qué no? Nos quitamos de en medio unas cuantas de las armas inservibles que tenemos por ahí caducadas en 1960 y tantos, salimos en la foto como un gesto por la paz mundial y nos ahorramos unas cuantas perillas. Y entonces el otro le dice, pues vale, bien, vamos a hacer limpieza, porque es una cosa que es... ahorrar dinero, pero también es muy costosa porque es hacer inventario, iniciar los procesos industriales de despiece, absolutamente todo. Es una cosa compleja. Y es lo típico, como limpiar la despensa o limpiar el armario, que como no te venga tu vecino a decirte una de estoy haciendo limpieza y dices, pues sí, ahora que lo dices voy a aprovechar yo también el domingo. Si no, no lo haces. Así que una vez más podemos decir que Mamá Ladilla tuvo un análisis certero cuando dijo eso de las bombas nucleares se están cogiendo polvo. Sí, sí, sí. Literalmente. Bueno, pues eso. Siempre Mamá Ladilla, tienes razón. Mamá Ladilla, sí, yo hay creo. Hay grupos en el panorama musical que siempre tienen razón. Como Mamá Ladilla y la Polla Records. Tocaban ya los 80 y te estaban hablando cosas de 2013. Las principales ciudades de Brasil anulan la subida del transporte. Ases del fútbol como Neymar y Rivaldo critican con dureza la gestión del gobierno. Neymar es un rojo. Un saludo a Rafael Vázquez, si nos está escuchando, que está ahí por ahí en Sao Paulo también con la revolución de las patatas y luchando contra Cobra Tai, seguramente. Vale. Durante los incidentes que se están produciendo, y es posible que la organización del evento haya tenido también repercusión en la unidad de las manifestaciones, porque al fin y al cabo ha tenido repercusión en la subida del transporte público. Sí. Que por cierto, han bajado el transporte. O sea, esta mañana amanecíamos como este periódico siempre. ¿Cuándo? ¿Sabes lo que pasa? Que necesitamos una tablet para leer las ediciones digitales, pero como no tenemos, perdón, que han bajado el transporte, eso queda claro, ¿no? Esta sí, mañana. Pero la cosa es que la opinión de futbolistas la ponen ahí como si fuesen analistas importantes. Claro. Hablaremos en profundidad de ello. Hombre, sí, Rivaldo. De hecho, Rivaldo era buenísimo. ¿Cuáles han sido las durísimas palabras de Neymar? Porque no he tenido oportunidad de escucharlas. Pues no lo sé, ahora mismo. Creo que ha sido para ya jopeta. ¡Jopeta! No, hombre, Rivaldo ha dicho que se necesita antes educación y sanidad que un mundial, que eso sí que lo he leído. Sí, Rivaldo, sí. Rivaldo. Uh-huh. Un saludo. Para es un Rivaldo. Viejo, Rivaldo. Era viejo hasta cuando era joven, lo pilláis, ¿eh? Sabéis todo lo de Rivaldo, dice, ¿no? Dice Neymar, siempre pensé que no debería ser necesario salir a las calles para exigir mejores condiciones de transporte, salud, educación y seguridad. Todo esto es deber del gobierno. Despierta, bueno, chaval. No, ya mucho más que cualquier jugador de fútbol. ¿Te imaginas a todos aquellos chavales que llevan el pelo como Neymar diciendo lo mismo? Joder, pues sería la revolución. Sonaría un eco revolucionario en el mundo. Sección internacional. Seguimos. Berlusconi más cerca de la plena inhabilitación política. ¿No lo creemos o no? No. No. Pues no. Sección economía. El FMI pide rebajar sueldos y despidos más baratos para que se cree empleo. Lo mismo. Por pedir que no quede. Y luego lo hacen y dicen, uy, me he equivocado. ¡Ups! Parece que la he vuelto a cagar. Lo siento, bueno, mucho, no se volverá a repetir. No, dicen una de, la he vuelto a cagar. Bueno, un fallo lo tiene cualquiera. No, nos estamos muriendo de hambre. Tú cállate y págame la deuda que me debes, amigo. El FMI, pero tú no estás implicada en un escándalo de corrupción hasta las cejas, Lagarde. Ponerle dos tipos de interés más. Y el otro. Bueno, luego tiene aquí el Alfa y Omega, ya clásico de los jueves con ABC. Luego dicen aquí un pedazo de folleto para que nos equipemos la casa en verano. ¿Con neveras? Y luego hay pegatinas que dice Retrato de España. Las pegatinas, sale Mario Conde. Ah, sí, sí, la conozco, es franquismo, la colección en cromos. Sale Mario Conde, salen... aquí hay un grupo que creo que son Los Secretos, aunque no estoy seguro... Luego gente... Ojo, cuidado, con Mario Conde. Sale aquí... Esta puede ser la princesa Diana de Gales vestida de tuna. ¿Y quién puede ser el delantero de tu equipo ahí en Chapas? No, sí, no, espera. Es que es la princesa de Gales vestida de tuna. Que me parece... No, es un manto de grandes de España. Bueno, no hay más. ¿Y quién puedes poner en tu chapa de Pal Tour de este verano? No reconozco a ninguno. No lo sé, la bajo Rosana, la cantante, ¿no? Hombre, ¿quién es esa? Hombre. Es todo muy rancio, ¿no? Pensaba que era don Alejandro Lerroux, es Maroto. ¿Es Mayra Gómez Kemp o quién es esa de abajo? Bueno, da igual. La de abajo no sé, pero el de arriba es Maroto. Pasamos. Le marotaron. De un tiro en la nuca. O sea, joder. Pasamos a ¿qué pasamos? ¿A qué pasamos? No, me ha despistado con eso que ha dicho Cristian. Pasamos de todo. Los jueces anulan la causa principal contra Blesa y abren la puerta a su excarcelación. ¿Pero quiénes son estos jueces? Es que se tendrá que casar, digo yo. Este tío ha entrado en la cárcel hasta en dos ocasiones. Se han equivocado también. Que va a entrar 13 veces y se van a equivocar. No, ha sido un defecto de forma y le han sacado porque sí. Vale. Bueno, a pesar de los recortes que los propios trabajadores han denunciado, pues el ABC titula que el gobierno despliega su plan contra incendios. Así como guay, una infografía así súper bien, que vamos a estar muy seguros. Yo no por nada, pero hace dos semanas, creo que eran hace dos semanas, hablamos precisamente de los recortes en los planes contra incendios. Bueno, pero la ABC dicen las malas lenguas, que entre bambalinas se ha pasado la gestión del Ministerio del Interior al Ministerio de Empleo para encargarse del plan forestal de este año. ¿Por qué? Porque pensaban que la personalidad de Báñez era muchísimo más digna para encargarse de esto. ¿Qué ha hecho Báñez? Pues es un plan muy de los suyos. Se ha ido a rezar a la Virgen del Rocío para que no haya incendios porque no tenemos manera humana de apagarlos este verano. Para que llueva en verano, ¿no? Ha hecho una danza o algo incluso. Ha hecho una danza del rocío. De la lluvia ahí. De las gotas del rocío que apagarán los fuegos de nuestro país. Más titulares. BERT estudia bajar la nota para las becas por las quejas autonómicas. No, aumenta la cuantía. No necesitamos que bajes la nota. Aumenta la cuantía y ya está. Páganos nuestro dinero. Páganos nuestro dinero, BERT. Nuestro dinero, somos los contribuyentes. El dinero del Estado es nuestro. Bueno, en Daniel Mediavilla, el periodista que entrevistamos hace unas semanas de materia, periodista especialmente científico, a veces pone en Twitter un hashtag que es religión científica. Pues esta noticia seguro que entraría en ella. El último milagro de Juan Pablo II, la cura de una mujer con lesión cerebral. Pero no hace falta que contemos. Pero está muerto, ¿no? Sí, pero lo recuerdan. La sanación de una costarricense ocurrió horas después de la beatificación de Wojtyla. Ah. Dice mutismo absoluto, dice extraordinario, doble milagro, un paso más en manos del Papa. Bueno, los exorcistas son necesarios. En fin. Yo no sé ni por qué no hay, son ni funcionarios del Estado. Hay un señor en Estados Unidos que tiene desde hace muchísimos años un premio de $1,000,000 para quien le demuestre un fenómeno sobrenatural auténtico. ¿Y no ha ganado nadie? La Iglesia Católica tampoco ha ganado. No ha participado ni nada. No. Bueno, sección Madrid, orden de alejamiento del metro para tres carteristas con 174 antecedentes. Bueno, estamos más seguros, viva. Sí, bueno, están más seguros nuestras carteras. El segundo de Flores reconoce el exceso de aforo en el Arena. Bueno. ¿Sabéis que había un tipo encargado de las cámaras de vigilancia que no sabía cómo funcionaban? ¿En serio? Sí, sí. Sí, bueno, no vamos a hablar mucho del tema, pero desde el Madrid Arena pues se está buscando la excusa para además fastidiar otros eventos culturales en Madrid. Hablaremos de ello la semana que viene seguramente. Sí, bueno, porque así es nuestra alcaldesa, ¿no? Que cuando hay un problema, prohíbe y ya está. Aunque el problema lo haya generado ella. Claro, exactamente. O sea, ella la lía y en vez de decir, bueno, venga, vamos a buscar las soluciones, dice, no, yo lo prohíbo por de pronto. Luego ya vemos. Sección deportes, éxtasis blanco en el Palacio. ¿Éxtasis blanco en el Palacio? Eso que fue una fiesta, ¿no? ¿Esto no estaba prohibido? ¿Qué? Fue una violación. He de decirlo. En este palacio. Momento he de decir que fue una violación. En el Palacio de los Deportes anoche se cometió una violación, un atropello. Dos tipos jugando contra un equipo entero y pasándolo fatal. Y un montón de público ahí viéndolo como si fuese una especie de espectáculo siniestro. También sale Neymar, que sale dos veces en el periódico. Dice, Neymar está en ebullición. Claro, y encima es revolucionario. Y ayer hizo así un quiebro muy interesante. Jugando contra superpotencias como Japón. Bueno, luego hay una sección aquí del corazón, que tampoco nos vamos a detener porque hay gente duques y tal. ¿Qué más? Aquí televisión y radio, nada, no tiene interés ninguno. Este periódico ha perdido muchísimo desde que no escribe nuestra buena amiga. Un beso para ella. Blanca Torquemada. La señorita Blanca Torquemada. Qué apellido más apropiado, madre mía. Bueno, cierran con un titular que dice un niño como Einstein. La Universidad de Harvard ficha al mexicano Luis Roberto Ramírez, que con solo 11 años comenzará el próximo curso a estudiar física cuántica. Pero que Einstein, ese niño no es como Einstein. Einstein a los 11 años suspendía todas las asignaturas. No valía para nada como estudiante. Pues nada, hasta para eso se equivoca la BC. Hasta para eso. Seguimos en el mentidero. Bienvenidos una semana más a lo que todo el mundo estaba esperando, el top 5, la clasificación, los primeros clasificados de este show, de esta arena, de improcedente, inaceptable. Comenzamos una clasificación, un top 5 de outsiders, de gente, aunque haya algunos típicos de la clasificación que se cuelan, pero mayoritariamente de nuevas voces que vienen a aparecer con improcedencias e inaceptabilidades. Comenzamos, eso sí, con un clásico como es Mariloli Cospedal durante un meeting con Rajoy en el que afirmaba estas cosas tan inocentes y políticas. Tenemos hoy un gobierno reformista presidido por Mariano Rajoy, un presidente del gobierno que ha tenido bien claro algo desde el principio, y es que por encima de cualquier otro interés político que él pudiera tener, por cualquiera de cualquier interés político por encima, estaba el interés general de España y de los españoles. Y como estoy hoy aquí sentada a su lado, lo quiero decir. Y un político que no mire el corto plazo ni los votos de las próximas elecciones, sino que mire a las próximas generaciones, es el político que hoy hace falta en España para liderar este país nuestro. Y eso es lo que tenemos hoy, afortunadamente. Estoy de acuerdo contigo, Mariloli. Mariano Rajoy es un hombre que está gobernando pensando en las generaciones futuras y su muerte. En el número 4 nos vamos a la Audiencia Provincial de la Comunidad de Madrid, que muy sabiamente ha decidido liberar a Blesa. Escuchamos a Elpidio Silvia, el hombre, el juez encargado de abrir la instrucción, que hablaba así hace solo una semana, más o menos antecediendo lo que ha sucedido hoy. Yo no me siento especialmente cómodo en la instrucción de esta causa, claro que no. Me siento sujeto a presiones que yo no tendría por qué soportar y estoy trabajando en condiciones muy difíciles, eso es evidente. Algunas que no puedo ni contestar. Hay todo tipo de presiones que yo no tengo por qué tolerar, que son muy incómodas para un juez de instrucción. Yo he oído declaraciones en los medios de comunicación y de todo tipo que me parece que no se debían de haber formulado. Y ha habido afirmaciones en los medios periodísticos que no eran exactas. Muy político y muy moderadito, Elpidio Silva explicaba de esta manera delante de los medios de comunicación, haciéndoles un poco responsables del asunto, la cantidad de presiones a las que se ha visto sometida al intentar abrir una instrucción de procesamiento a alguien tan todopoderoso en este país tan corrupto como es Blesa. En el número 3 nos vamos otra vez a un clásico como es Montoro, que además de afirmar que todo ha sido un error y que se confundieron con el DNI número 14... Y que no hay que ver fantasmas volando. Afirmaba que España está en el buen camino gracias a sus recetas. Fíjense ustedes lo que ha sido la reducción del consumo público en el año 2012. Consumo público. Es decir, el gasto que hacen las administraciones en su funcionamiento, gasto de personal y compras de bienes y servicios públicos de todas las administraciones, administración general del Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales. Miren, miren la barra del 2012, el gran esfuerzo de reducción del consumo público. En eso se basa nuestro éxito, en que hemos reducido el consumo público. ¿Cómo? Básicamente echando a la calle a todo el mundo, fuese útil o no, y no pagando a nuestros acreedores, porque hay algunas administraciones públicas bajo nuestra gestión que no pagan a sus empleados, ¿sabéis? ¿Es posible, Montoro? ¿Es posible? Muy bien. ¿Impagos? ¿Ha dicho ya lo de futbolistas? ¿Impagos? ¿Lo de que hay futbolistas que no pagan impuestos? Todavía no ha llegado a afirmar que hay futbolistas que no pagan impuestos, pero espero todavía con ansias el momento en que le diga a su mujer que hay esposas que no pagan sus impuestos en una discusión familiar. En el número 2 nos vamos para un tipo muy, muy listo. Otra nueva promesa de esa cantera de improcedencias que es la COE, la patronal, como es de la Cava, con estas afirmaciones necrológicas. Tenemos un estatuto de los trabajadores donde los permisos y licencias se configuran pensando que los viajes se hacen en diligencias, como las películas de John Ford, ¿no? Se dan 4 días para un desplazamiento de un permiso por defunción, que evidentemente con los vehículos que hay hoy en día pues se trata de horas. Oiga, jefe, que me acaban de comunicar por el móvil que han asesinado a toda mi familia. Me lo acaban de comunicar por el móvil y estoy en estado de shock. ¿Puedo irme a casa? Sí, pero un par de horitas, ¿eh? A ver cuánto vas a tardar en identificar los cadáveres, que ya no vamos en diligencia. ¡Muy bien, de la cava! ¡Que en el AVE se tarda nada! ¡Viva el capitalismo! ¡Viva el capitalismo! Allá ve hasta en Alicante. ¡Grandísimo de la cava! ¡El Albacete! Si fuese una mala persona, ahora mismo le echaría un mal de ojo con una frase que no voy a pronunciar y que todos ustedes tienen en mente. Pero no ha logrado ocupar el número uno porque está jugándose la Copa Confederaciones, según parece, yo me enteré antes de ayer, y se va jugándose ya un tiempecito, que es algo así como un mundial está de juguete. Está Tahití y todo. Está la todopoderosa Haití. Tahití. Sí, lo sé, la todopoderosa Tahití. Sí, con gente pero... que tiene otros trabajos, aparte de futbolista, ¿no? Pero resulta que hay algunos maleantes por ahí por la calle haciendo cosas para desviar la atención de lo realmente importante que es el fútbol. Será verdad. Y entonces el bueno de Pelé, el mejor jugador del mundo, ha venido a poner orden en Brasil y a decir cuáles son las prioridades de un buen ciudadano. Quem está falando aqui não é o Pelé, não, é o Edson, do tempo da CBD. É o torcedor brasileiro que está aqui. Vamos apoiar a seleção, mesmo que a seleção não vá bem, porque nós podemos, sei lá, dar um tropeço nos jogos que vêm aí pela frente, não chegar na final, mas isso é uma preparação. Então, vamos esquecer toda essa confusão que está acontecendo no Brasil, todas essas manifestações, e vamos pensar que a seleção brasileira é o nosso país, é o nosso sangue. Não vamos vaiar a seleção, vamos apoiar até o final. É essa a minha mensagem. Dejad de protestar, dejad de tanta manifestación y reivindicación social y vamos a lo realmente importante, vamos a ver a la selección jugar, que al fin y al cabo es nuestro país y queremos sentirnos orgullosos. ¿Puede ser que Pelé sea el mayor gilipollas de la galaxia futbolística? Puede ser, no lo sabemos, pero de hecho no vamos a contestar nosotros desde el mentidero porque alguien muy grande, otro futbolista, mejor que él en mi opinión, porque es de nuestra época, pues si le ha contestado muy bien. Aquí tenemos a Romario y sus sabias palabras. Eu tinha prometido nunca mais falar do Pelé. Porque o Pelé fala tanta merda a cada dia. Eu lembro uma frase que eu falei que o Pelé calado é um poeta. E isso serve de novo. O Pelé não tem porra nenhuma consciência de que está acontecendo no país. Então ele não pode falar essas besteiras. E ele tem que entender que eu não guardo maguinha de ninguém, que isso é coisa de babaca. Isso, a Copa do Mundo foi de 98. Inclusive foi em 98 e em 2002 que o presidente da CBF apertou minha mão e falou que eu iria para a Copa, dois dias antes da convocação, e acabei não indo. E as minhas declarações em relação ao Ricardo Teixeira não tem nada a ver com isso. Eu sou um deputado federal, tenho que fazer meu papel. O Pelé tinha que se candidatar a ser deputado para ver se ser eleito, para ele poder falar. Ele não conhece de regra, ele não conhece de estatuto, ele não conhece de porra nenhuma para falar o que está falando. Nos quedamos con una sola frase de todo lo que ha dicho Romario. Yo a Pelé le metería una bota en la boca. Muy bien, Romario, el jugador del pueblo. Y con esto cerramos nuestro top 5 con el mejor jugador de todos los tiempos, demostrando ser también uno de los mejores improcedentes de todos los tiempos. Let's go back, back, back to when they used to shapeshift and shift right back. Before I picked up the mic and started writing rhymes, I could alter my form at any given time. Shape, shift, shape, shift, shape, shape, shift, shift, shape, shift, shape, shift, shape, shift, shape, shape, shift, shift, shape, shift. Let me take you back to the start when I first started shapeshifting. After class at school, really wanted me kicked in. There was little D running for his life with his heartbeat bumping inside. Morphed into a cheetah, my cheeks couldn't keep up. 60 miles per hour was the speed, I was G1. Going straight into my mother's arms. Even tried to morph into a car, a bars, a shiny gold bar. Even break the hitman heart, but my mama couldn't see it, she just laughed. Giggled to herself, you were crazy boy, get in the bath. And you better scrub harder, the talk to be fast. I was like, nah, I'm a superhero, I'm honest. You should've seen me earlier, running like Sonic. The fools couldn't catch me, believe I was on it. Watch me shapeshift, are you watching? Let's go back, back, back to when they used to shapeshift and shift right back. Before I picked up the mic and started writing rants, I could alter my form at any given time. shape, shift, shape, shift, shape, shape, shift, shift, shape, shift, shape, shift, shape, shift, shape, shape, shift, shift, shape, shift. I'm a bird, I'm a tree, I'm a bike, I'm a plane on the ground underneath your feet. I'm the rain, I'm the sky, I'm a cloud, I'm the sun, I'm a star. She hoops through satin's rings, walls, I'm a palm, I'm a bear, I'm a dog, I'm a chair, so get off. I'm an action figure, but I'm not trapped in a box. I'm free, free with the world at my feet. I'm an 18's theme as I'm running down the street with my chalkboard knees, sunshine, smile, beams. If you're feeling hungry, I'm your quarter pound of cheese. But if you're feeling angry, I'm your punch bag release. But don't go too wild, you might knock out my teeth. What's the kidneys beneath? I'm only wee high, still pee on the sheets. I still read a Beano every night after tea, cause I'm drawing inspiration for the next thing to be. Then it's back, back, back to when I used to shapeshift and shift right back. Before I picked up the mic and started writing brands, I could alter my form at any given time. Shape, shift, shape, shift, shape, shape, shift, shift, shape, shift, shape, shift, shape, shift, shape, shape, shift, shift, shape, shift. Transmute, alter, morph, switch, I am lawless, your myth. Transmute, alter, morph, switch, I am lawless, your myth. Sport for choice, now my cranium aches, cause my brain's in overdrive, all over the place. Inspiration's running through my veins, just turn my fist into a gobstopper. Think I might have a taste, I'm like a space. Few steps out of this world, search the tablet of my mind across the ocean I felt. Brainwaves help me to sail, hope me prevail. Push me to shore so I can be sure of myself. Now if you had these powers, tell me now, what would you do? Would you morph into the devil? Would you help to improve the foundation of society? What would you lose? Or would you morph into a yard and help your mama to move? I need some new shoes, about to turn my feet into some Jordan freeze. The skin on my legs, form a pair of denim jeans. To morph a wrist into a goal, watch I'm linked up. You need to come a little closer if you wanna see back. Seguimos en El Mentidero, como decíamos al principio del programa. Tenemos al otro lado del teléfono al profesor Gonzalo Abril. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. Lo primero, muchísimas gracias por atendernos este rato. Habrá gente a la que no le suene de nada, en realidad, Gonzalo Abril. Nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar alguna de sus clases pues hace ya varios añitos, 5 o 6. Y bueno, siempre hemos estado un poco pendientes de los textos que hacía, ¿no? Pues sobre todo por la temática que suele tratar, ¿no? Él daba asignaturas como teoría de la información, comunicación política o semiótica de la comunicación de masas. Lo último que también ha colaborado en muchos medios, vamos a ir profundizando un poco también. Y lo último que te leíamos así en prensa generalista, que también hablaremos un poco de medios de comunicación, era un texto escrito junto con otros dos profesores o profesoras que se llamaba La ocupación del lenguaje. Lo que primero que te queríamos preguntar en base a ese texto es cómo influye esta dominación del lenguaje en el contexto económico que vivimos y cómo sostiene el propio lenguaje el sistema económico que vivimos. Así de manera resumida, ¿no? Evidentemente. Sí, yo creo que el lenguaje tiene un papel fundamental en la vida social y en la vida humana en general, ¿no? El lenguaje sostiene todo. O sea, el lenguaje sostiene todas las instituciones que tienen en última instancia un discurso lingüístico, o sea, desde el derecho hasta las creencias religiosas o la ciencia, todo pasa por el lenguaje. Y el lenguaje sostiene también, yo creo, la indiferencia, la conformidad, la protesta, la resistencia, porque, como digo, el lenguaje es como la institución de las instituciones, ¿no? Y todo lo atraviesa. Y creo que en las épocas de crisis y en épocas como la actual, se pueden ver fenómenos que son también muy preocupantes, ¿no? En cómo funciona el lenguaje. El lenguaje, digámoslo con una expresión familiar, el lenguaje del poder, el lenguaje de los que mandan, el lenguaje de los que detentan el poder económico y político, el lenguaje mediático, creo que tiene un papel fundamental en la reproducción del sistema en el que vivimos y que también lo puede tener en el cambio de este sistema, ¿no? Que ahora, durante estos meses, durante este tiempo quizás en el que, por lo menos, a lo mejor mucha más gente está interesada por temas políticos, eso igual es otro tema para otro día, pero tenemos una palabra, un concepto muy asumido que hemos escuchado y se repite mucho, que es esto de la neolengua, que es básicamente utilizar conceptos y cambiarle, utilizar palabras y cambiarle el significado. ¿Qué ejemplos más o menos concretos se pueden poner en estos tiempos que corren? Pues, Bueno, esto de la neolengua, como es sabido, procede de la novela de Orwell, 1984, que mucha gente cuando ocurrió aquel año, cuando vivimos en el año 1984, decía, bueno, no ha tenido lugar la distopía, esta especie de sociedad totalitaria que imaginó Orwell. Yo creo que estábamos o estaban muy engañados quienes pensaban esto, ¿no? Gran parte de las cosas que predijo Orwell en esa novela han ocurrido, incluso muchas de ellas han ocurrido y están ocurriendo con una mayor intensidad. La neolengua era, en Orwell, efectivamente esta especie de falsa lengua que invertía el sentido de las cosas. Hay una expresión que se utiliza en esa novela que es la de negroblancos para referirse a la inversión del sentido de las palabras, ¿no? Cuando se utiliza, por ejemplo, paz para querer decir guerra. Y esto no nos es tan ajeno. Hace no muchos años se hablaba de la intervención de los ejércitos en distintos lugares del mundo, desde Afganistán hasta Somalia o en la crisis de la ex Yugoslavia, como intervenciones pacificadoras, ¿no? Es decir, exactamente lo que decía Orwell, o sea, los ejércitos son fuerzas de paz y cosas así. Y en el lenguaje político de nuestros días, pues estamos muy familiarizados, desgraciadamente, con esto. Hace no mucho decía la ministra de Trabajo que había movilidad exterior para referirse a la inmigración, o el ministro de Educación llamaba en no renovación de contrato al despido de los interinos, o a la amnistía fiscal, pues el ministro de Hacienda la llamaba regularización de activos ocultos, que es un uso, yo creo, profundamente perverso del lenguaje, aunque también, y este es otro tema muy importante, la mayoría de la gente percibe estas falsificaciones, ¿no? Sí, pero puede llegar un momento en el que el lenguaje, o sea, el lenguaje político se apodere también un poco y le llegue a la gente. Pero tú entonces valoras que la sociedad se está dando cuenta de estas falsificaciones, de que se están apropiando de nuestro lenguaje. Pues es muy difícil valorar esto, pero en fin, yo tengo la impresión de que por una parte ocurre algo que ya denunció y analizó muy bien Klemperer, un filólogo que fue víctima del nazismo y que llevó unos diarios secretos sobre el uso del lenguaje en la época del nazismo. Tiene un libro absolutamente fundamental para hablar de estas cosas que se llama LTI, el lenguaje del Tercer Reich, y donde él contaba cómo el lenguaje de alguna manera se había ido apropiando de la conciencia y de los sentimientos de la gente, el lenguaje de los nazis, ¿no? De una forma sutil pero implacable, ¿no? Es decir, por ejemplo, la gente asimiló a su vida cotidiana expresiones que venían del nazismo y que estaban cargadas de desprecio y de odio y las normalizó, ¿no? Yo también creo que en nuestra sociedad hay un sector, al menos hay un sector de la sociedad que es muy sensible a esta neolengua y que la asimila fácilmente, no solo a la neolengua, sino también a los contenidos ideológicos, a veces brutalmente falsos y erróneos falsificadores de la realidad, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, es muy fácil oír a gente que dice por la calle pues que los problemas que estamos viviendo ahora son todos una herencia del gobierno anterior, ¿no? Y esto es evidente que responde a un fenómeno semejante a lo que se llama en la psicología la ecolalia, ¿no? Una especie de trastorno por el cual la gente repite a lo que alguien ha dicho, lo convierte en propio de una manera inconsciente, lo normaliza sin hacerse una pregunta crítica, ¿no?, sobre si esto es cierto o no, por ejemplo, ¿no? Realmente el problema, todo lo que nos ocurre es un problema que viene del gobierno de Zapatero. Bueno, por supuesto, hay también gente que reacciona contra esto, pero a mí hay algo que últimamente me preocupa mucho, y es que aunque probablemente la mayoría de la población capta perfectamente el sentido falaz que tienen esas expresiones, la neolengua, la falsificación de los hechos, etcétera, hay un momento en que quizá por cansancio o por indiferencia o por resignación uno casi lo acepta con normalidad, es decir, se acaban normalizando formas, usos de lenguajes aberrantes, ¿no? En fin, por ejemplo, es muy evidente que ahora mismo cuando el gobierno del PP ha llegado a unas contradicciones absolutamente injustificables, pues las intervenciones públicas de su secretaria Cospedal, que rozan verdaderamente lo grotesco, ¿no? En algunas ocasiones, como la famosa no justificación de, del despido de Bárcenas. Acabamos de escuchar en el programa unas declaraciones también recientes. O sea que... Sí. No, es que hay tantas que ya, esto también es, esta acumulación del disparate también tiene un efecto un poco perverso, ¿no? Porque entonces lo que ocurre es que la gente ya normaliza el disparate. Dice, bueno, ya sabemos que estamos gobernados por gente disparatada y entonces también este hacerse la oreja, acostumbrarse o resignarse a esto también tiene sus peligros, ¿no? Gonzalo, también es un tema muy importante. Además, te estamos siguiendo en el periódico El Diagonal, también, que han estado por aquí de invitados alguna vez. Una columna que está enmarcada dentro de la sección Cultura, y ahí también es un tema muy, muy importante, ¿no? Porque, bueno, hemos de decirte además que en este programa iniciamos hace muchos años ya una sección que se llama La Semiótica Divertida, en el que en sus inicios intentábamos analizar cómo la cultura influía en la ideología y en la vida social. Luego hemos desviado un poco el tema, pero cómo por ejemplo, digamos, productos culturales también nos han influido, nos pueden influir a la hora del pensamiento. ¿Cómo lo valoras tú, este punto de vista? Cuando hablas de productos culturales, ¿te refieres a películas o a novelas o a teatro, cosas así? Sí. Pues sí, claro. Lo que pasa es que obviamente habría que analizar con detalle cuál es el consumo cultural que tiene la población para saber qué es lo que tiene posibilidad de influenciarle y lo que no, ¿no? Y esto tampoco es claro, porque hoy día me da la impresión de que los consumos culturales y la producción cultural es un fenómeno muy disperso y muy difícil de analizar. Por ejemplo, no me parece evidente que hoy día la televisión generalista tenga la influencia que podía tener hace 15 o 20 años, ¿no? Pero tampoco sabemos muy bien qué es lo que tiene tanta influencia y cómo la tiene. En fin, este es un problema de una gran complejidad. Pero es curioso, yo creo que lo que, por ponerme en el lado más positivo, digamos, no de aquello que tiene una influencia nefasta y que sirve, digamos, para aniquilar las conciencias o tal, sino justamente al revés, ¿no? Todos los discursos que hay en la cultura, que son discursos críticos desde siempre, diríamos, ¿no? Sí. A veces es un poco desalentador ver la poca influencia que tienen. Hoy escuchaba unas recientes declaraciones de Rajoy, creo que era ante una asamblea de agricultores, donde utilizaba una metáfora que era relativa a la supuesta mejoría económica, hablando en términos más o menos como estos. Decía, pues ahora hay que sembrar la tierra y regarla y entonces los frutos aparecerán próximamente, ¿no? Entonces sí. Esta metáfora estaba en una película del año 79 de Hal Ashby, una película muy interesante y muy divertida que se llamaba Bienvenido Mr. Change, con Peter Sellers de protagonista, en la cual había un jardinero que era un pobre deficiente cognitivo que se encuentra de repente solo y que por casualidad da con gente muy poderosa de Estados Unidos, incluso con el propio presidente de Estados Unidos, y entonces él hace este tipo de observaciones porque no sabe hablar de otra cosa y dice, pues ahora es en la mala época, pero en la primavera todo florecerá, etcétera, y se empiezan a interpretar sus expresiones como si tuvieran un profundo sentido metafórico sobre la política y sobre la historia, y acaba siendo un hombre muy influyente en el mundo político, ¿no? Bien, esto era un objeto de una sátira en el año 79, hace 34 años, y hoy tenemos un presidente que es exactamente como el jardinero Mr. Chains, ¿no? Es decir, tenemos encima a gente que, si no son deficientes cognitivos, son gente absolutamente incapaz de proponer ningún proyecto colectivo y que parece más bien que lo único que hacen es usar una retórica vacía y banal al servicio de unos intereses privados muy concretos y muy fáciles de diferenciar, ¿no? Así que, ¿las películas tienen influencia? Pues no sé, yo no sé si, por ejemplo, Rajoy habrá visto Bienvenido Mr. Chains, pero yo que sí que lo he visto, he reconocido de repente al personaje de Peter Sellers y, sobre todo, he visto lo pobres que estamos de sentido crítico frente a estas reiteraciones tan absurdas, ¿no? Igual Rajoy no, pero algún asesor, ¿no? Quizás. Sí, algún asesor a lo mejor lo ha visto. Hablando de eso, justamente la semana pasada estábamos tratando los temas acerca de la guerra digital que hay, del ciberespionaje y todo esto entre Estados Unidos y China, y nos planteábamos el hecho de que a lo mejor William Gibson tenía razón con todo el ciberpunk y tal, pero nos surgió la duda de a lo mejor es que no es que fuese un vaticinio correcto, sino que las cúpulas dirigentes a nivel económico y político mundial se fijaron en ello y lo aprovecharon para mal. Sí, sin duda. Bueno, como lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la hegemonía de la derecha, pues sabemos que desde los años 80 hay lo que se ha dado en llamar una corriente gramsciana de la derecha, ¿no? O sea, gran parte del movimiento neoconservador tuvo una influencia y trabajó con los textos de Gramsci sobre la hegemonía, y no debemos descuidar que altas cabezas pensantes y dirigentes del movimiento neocon en Estados Unidos, por ejemplo, proceden del trotskismo, ¿no? O sea, claro, hay esta... que es otro fenómeno también, ¿no? Esta apropiación del discurso del otro y de las estrategias del otro, ¿no? Y de las armas de un y poco. De las armas del otro, de las armas de todo tipo, de las armas ideológicas, de las armas retóricas, de las armas estratégicas, sí, sin duda, ¿no? Gonzalo, para ir finalizando, bueno, desde la Facultad de Ciencias de la Información, desde también diferentes artículos, pues siempre has sido crítico con el aparato mediático, ¿no? De hecho, una entrevista también que está por ahí por internet en el año 2003, decías, los medios de comunicación son el aparato logístico central del mapa del nuevo totalitarismo, perdón. Hace 9 años o 10 de eso, no sé si sigues compartiendo ese titular. Y luego también preguntarte, ya un poco por curiosidad y relacionado también con este panorama mediático actual, por cómo está la facultad ahora, cómo ves tanto las nuevas generaciones que entran de estudiantes como en general la educación universitaria en ese edificio, en esa facultad, recortes. Uf, bueno, dos preguntas en una, pero... Sobre el primer tema, muy rápidamente te diré que sí, yo quizá diría... No sé si en lugar de, o además de totalitarismo, hablaría hoy de un fascismo de baja intensidad, como lo califica mi amigo Antonio Méndez Rubio, que es un profesor valenciano, que escribe cosas muy interesantes desde una perspectiva crítica sobre el escenario de la comunicación actual, ¿no? Sí. Yo creo que vivimos en un fascismo de baja intensidad, como él lo denomina, ¿no? Y creo que sí, que los medios de comunicación, y no hace falta profundizar mucho en esto, porque es bastante evidente, tienen un papel central. Claro que también los medios de comunicación... Y para eso hay ejemplos como el vuestro, como el de otros muchos medios online, etcétera, o como el propio periódico digital Diagonal al que te has referido, que están también en la oposición a ese sí. a ese fascismo de baja intensidad, ¿no? Bueno, y sobre la segunda cuestión, pues mi perspectiva no puede ser más pesimista. O sea, creo que hay una profunda degradación de la universidad. La universidad se ha empobrecido, como preveíamos mucha gente, con el llamado Plan Bolonia. Quien mejor lo vio fueron los estudiantes. El movimiento de los estudiantes hace 5 años contra el Plan Bolonia fue enormemente lúcido, y ellos anticiparon muy bien lo que está ocurriendo ahora. Y lo que está ocurriendo ahora es tan terrible y tan patético que, no sé, si quieres un día lo hablamos monográficamente, porque es verdaderamente aterrador. Además, o sea, nosotros estuvimos... tanto participando como informando también desde esta radio ya de todo el Plan Bolonia, y sí, la verdad es que sería un poco para otro programa, ¿no?, de monográfico, claro, sí. El asunto de la educación. No, pero hay una profunda degradación, y te voy a decir además que no solo se debe a los recortes y a la política del gobierno central o de la comunidad autónoma, hay unas complicidades en la propia institución, ¿no?, unas complicidades como ha habido siempre. Además, es que sin estas complicidades internas nunca funcionan estas operaciones de derribo. O sea, la universidad está siendo demolida con la complicidad de mucha gente que son hoy día pues el nuevo mandarinato, ¿no? Como en su época había un mandarinato en la universidad, hoy día hay otro que es heredero de aquel y está siendo cómplice de este derribo, ¿no? Con un bajón de la calidad de la enseñanza y de las expectativas y de todo eso que es verdaderamente patético, sí. Pues Gonzalo Abril, muchísimas gracias por este rato, estaríamos hablando muchísimo más tiempo, quizás para próximas temporadas. Vale. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, que vaya muy bien, te seguiremos si escribes alguna cosa por ahí. Sí, bueno, yo la columna esa de Diagonal la mantengo con mucho cariño. Sí. ¿Algún libro en proyecto? Sí, hay una cosa que saldrá pronto sobre cultura visual. Muy bien. Tenía que haber salido ya, pero saldrá pronto, sí. Perfecto, pues bueno. Un saludo grande desde Radio Almenara y hasta la próxima. A vosotros, muchas hasta gracias. Hasta luego. Cuando sale el sol, despídeme de la hierba y del caracol. Despídeme de la calle, despídeme del gueto, de los murales que en la noche dibujamos. Despídeme, despídeme del sol, despídeme del sol, despídeme. Saludo a la fábrica de llanto que produce olvido por su trabajador. Educación para la ciudadanía. Buenas tardes, radio oyentes. Estoy vivo, tranquilos. Nos alegra tenerte aquí vivo. ¿Dónde estabas? La verdad es que... ¿Dónde bueno, he estado? Estaba aquí como tú, nosotros. Sergio, de misiones. Misiones, pero misiones salvando el mundo de una contrarreforma bueno, mundial. Yo salvé un educativa. Pueblecito, de una olla a presión. Sí, bueno, pero ¿y disparos? Ya, ¿en bueno, un peaje? ¿Qué me estás diciendo? ¿Y ninjas? ¿Esto es el padrino o qué? ¿Y ninjas? ¿Y una cámara acorazada? ¿Todo eso te ha pasado? ¿Todo eso me ha pasado? ¿Y por qué no lo has contado al principio? Pues porque tampoco me habéis preguntado, digo, no me han echado en falta o algo, ¿sabes? La verdad es que se nos ha pasado el tiempo. Y digo, aquí salvo el mundo y no pasa nada. Yo, si queréis, lo escuchamos. Sí, sí. Eso no sale en el ABC. Has traído, tú lo has grabado ahí en la grabadora Philips. Y eso sí, bueno, también un mensaje para los oyentes que me veo forzado a asiliarme, porque es el precio que tengo que pagar por haberme infiltrado entre los amigos de Word. ¿Cómo? Sí. ¿Qué te quieres decir? Es así. Eso de exiliarse, ¿qué es? Eso es movilidad exterior, que ha dicho Gonzalo Abril. Bueno, pues ahora vosotros me seguís conociendo como Aitor Montero, pero dentro de 3 días seré Rufo Starks. Rufo Starks. Y estaré en paradero desconocido. Bueno, pues ya lo has revelado en un programa de radio, muy bien. Como no nos escucha nadie, no pasa, claro, no pasa nada. No creo que nos escuchen los servicios secretos de algún lado. Bueno. De Wear y eso seguro. Eso seguro. Cuando quieras, Miguel. Ante las amenazas al sistema educativo español y la excelencia, José Ignacio Wear ha reunido a un grupo de expertos y superhéroes. Con sus poderes combinados, defienden los valores más españoles. Son los amigos de Wear. ¡Excomunión! ¡España! No podemos permitirlo, creo, ministro, no. Buenas, queridos oyentes. Estoy en mi casa esperando a que me encomienden la misión que se supone que me han dicho. Ando, como ya sabéis, con la mosca detrás de la oreja. Creo que no me huele nada bien. ¡Hostia! ¡El ver! ¿Sí? Sí, señor ministro. ¿De inmediato? Pero... ¿por qué por la R4? Ya, ya. Normal que esté vacía, pero... ¿tanta prisa llevamos? Bueno, bueno, vale, vale. De acuerdo, de acuerdo. Nos vemos allí. Nos vemos ahora. Joder, la autopista es fantasma. Esto está desierto. No hay ni trabajadores en los controles de peaje. Uf, qué movida más siniestra. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Oh, Dios! ¡Un comando de élite de señoritos andaluces! Te tenemos, lagartija. La próxima vez te lo pensarás 2 veces antes de infiltrarte en un sitio y publicarlo en la radio toda la semana. ¡No había caído! Joder, joder, han intentado matarme. Mis sospechas eran ciertas. Menos mal que el comando de élite no tenía puntería y llevaba un coche oficial blindado. ¿A dónde voy ahora? ¿Sí? Aitor Montero, sé lo que ha estado haciendo los amigos de Bert. Reúnase conmigo de inmediato. No sé ni quién es. ¿Cómo puedo confiar en usted? ¿Acaso tiene alguna otra opción? Estamos en el mismo barco. Joder, un garaje. Qué tópico. Parece esto una peli de los 70. ¿Quién anda ahí? Habla. Habla. ¡Humano! Perdón, como habrás podido imaginarte, soy yo, el pavo España. Pero, ¿qué pavo? ¿Es una trampa? ¡Cállese! Ha estado a punto de arruinar toda nuestra operación de infiltración, periodistilla. Pertenezco a un grupo secreto internacional que vela por la educación. Estamos vigilando los planes de Bert muy de cerca. ¿Grupo internacional? ¿La UNESCO o algo así? Bueno, parece que no está un secreto. Los amigos de Bert han puesto precio a su cabeza. Nosotros podemos ayudarle a desaparecer. Pero tendrá que hacer un último trabajo para nosotros. Necesitamos que vuelva al ministerio y extraiga de la cámara de seguridad todos los documentos del plan Calomarde. ¿El ministerio? Pero me van a liquidar como a un pavo. ¿Y qué es eso del plan Calomarde? La LOMCE solo es el principio. Los amigos de Bert pretenden aplicar un plan secreto que hará volver a la educación a tiempos medievales. O a 1824, como mínimo. Academias de tauromaquia, universidades segregadas por sexo, másteres de astrología... ¡Es el fin de la educación! ¿Y los documentos están en una cámara acorazada? ¡Qué pavada! ¿No estarán en un ordenador o algo? ¡Deja de hacer chistes de pavos! La administración no está en sus mejores momentos en eso de gestión de documentos. Tendrás que infiltrarte en la cámara acorazada y no va a ser nada fácil. El Ministerio de Educación tiene uno de los sistemas de seguridad más absurdamente avanzados del planeta. Sin motivo aparente, cuenta con mayor protección que la Reserva Federal o el Área 51. Tú no sabes lo que pueden llegar a hacer los estudiantes para conseguir los exámenes de la PAU. Cuenta con un primer mecanismo de detección de movimiento. Detecta una mosca que entra en un pasillo del ministerio. ¿Cómo supero esa barrera? No hay problema. Los funcionarios la desactivan porque les sacan de quicio que suene todo el rato. Bien. Cuando llegues a los niveles inferiores, tendrás que enfrentarte a los guardias de Securitas, con escasa formación profesional. Porque la Jolie es una guarra. Te daremos estas gafas de broma con bigote para burlar. Las compramos en el chico. No importa que no me hubiera duchado en una puta semana. ¿Les hago burla? No es imprescindible. Por último, tendrás que adentrarte en la cámara acorazada. Tiene un código de seguridad. La clave es... 1... 2... 3... 4... Es 5. ¡Ja! La clave de un idiota. La puso el mismo ministro en persona. ¿Dónde estarán ahora los papeles? A ver... Por aquí, ¿no? ¿Esto? ¿Una interview de 1976? ¿Pero quién cojones guarda estas cosas? ¡Ja, ja! ¡El nuevo! ¡Atrapado como un novato en una cámara acorazada! ¡Wert! Parece que no fue necesario ir a buscarte. ¡Opus! ¡Patriota! ¡Neo! ¡Ya sabéis lo que hacer! Llegó la hora de las tortas. ¡Guau! Siempre he deseado estar inmerso en una caótica escena de acción a caudales. No me entero de qué pasa, pero... ¡Es la hostia! ¡Es genial! ¡Madre mía! ¡Entra a España con los ninjas! ¿Cómo puede caber todo esto en una cámara acorazada? ¡Rápido! ¡Huye con los documentos! ¡Nosotros les entretendremos! ¡Una explosión! Tengo que tomar impulso como en las películas. Señores, ¿dónde está el trampolín? ¡Buah! ¡Uf! ¡Joder! Pero madre mía, ha estado todo guapo. ¿Podré repetir? ¿O algo? Y quien se esconde detrás de la maleza que acecha, disparando flechas de acero hasta convertirse en un animal felino, más peligroso que Tony Presidio, teniendo en claro misión y al vacino, primero al trato sino al olvido, basta ya detonación y estallidos. Contraatacan con flecha y estaca, y miraba su aca, a punto de estallar la matraca, semilla que da el compás para atraquear las maracas, ruidos en el manglar, serenata, al frente va una fila afinada que ora marcha, y un tintimplín de piedras que machacan, pura materia fina que se empaca en pacas, corrupción, ambición más que la plata, rascan hojas, rayan latas, el caballo es el que saca y mata, desde la torada reina el peón con la estaca, muchos catan, al jaguar camufla de tigrillo, vale más callar porque si no puede estallar, todo es así, es sencillo. En la maleza esa, la que oculta mi cabeza, la que ensucia mi limpieza, la razón de mi tristeza, de mi tristeza. Unos combatimos y otros rezan, uno es el cazador y otro la presa. Combatiente soy, ya no siento el dolor, mis heridas se sanaron pero a base de rencor. Contra el gobierno, la oligarquía, porque para ellos no vale nada mi es en el campo, en la ciudad se escucha el llanto espanto y un ahogante grito de justicia. La soga está en el cuello, aprieta asfixia, contaminan con malicia sus milicias. Se aplica la sevicia de injusticia, no más, más guerra no beneficia. Representantes toman sus medidas, precauciones cuando hay problema, luego se ocultan en sus madrigueras, como quien dice sálvese quien pueda de la hoguera. Se les hace ajeno el sufrimiento que lleva dentro un pueblo, es tan profundo el dolor de una nación que es condenada a soportar cual difícil situación causada por los mismos hipócritas gobernantes, egoístas, opresores, traficantes de la verdad, pronto se avergonzarán hasta allá Babilán. Carajo, me están utilizando como carne de cañón, llamo a mi familia y no hay nada en el fogón, ni siquiera me pagan por esta misión suicida, salgo con la libertad y no hay trabajo en la avenida. Maldita guerra, guerra y guerra, vas a acabar conmigo, vas a acabar con mi tierra, uno la origina, otro la patrocina, el pueblo pone las víctimas y otro la medicina, los más perjudicados somos nosotros, los pobres que pagamos con lágrimas en el rostro, así es como funciona este país, así es como me tratan a mí, han despertado mi instinto de animal, han despertado mi instinto de matar, me obligaron a tomar las armas, que karma se ha ensuciado mi alma, oh mi Dios, he matado a un ser humano, oh mi Dios, he manchado con sangre mis manos, me felicitan por matar a un hombre, por dejar a un niño sin padre. Pues buenas noches otra vez, aquí estamos en la semiótica, otro jueves más. La sección esta en la que en realidad os importa a todos porque cambia vuestras vidas, no como todo lo anterior, que son mentiras, seguramente. Menos lo de Gonzalo Abril. Menos lo de Gonzalo Abril, que por cierto, Gonzalo Abril, sabréis que es el inspirador de esta hemos sección. Dicho, hemos dicho. Claro, claro, la semiótica es divertida, o sea, un saludo aquí a nuestro ídolo. Bueno, pues yo no tengo mucho ojo cuidado, que digamos, tenía cuidado. La sección ojo cuidado. Cuidado. Ojo, cuidado. Donde se cuentan pues algunas noticias que me han asustado. Cuidado. No tengo sección, solo puedo decir que ha muerto Gandolfini, ¿cómo os quedáis? Cuidado. James Gandolfini. Ha muerto en Roma, como Luke Luciano, como un auténtico mafioso. Ha muerto como un auténtico mafioso, bueno, Tony Soprano. Desde aquí, en realidad, esto no nos hace risa. Pero bueno, lo cuento. Y nada, y voy a empezar ya a contaros lo que he visto esta semana. ¿Con qué he destrozado mis ojos? Ha sido una recomendación de... Bueno, iba a decir un amigo, pero después de esta recomendación creo que lo de amigo pues ya puede sobrar. Que Ángel Toledo... Ahí, ah, que no lo habíamos nombrado. Hola, desde Colombia. Ángel. Todo y Marta, tiene que ver también. Con Ángel Toledo. Un saludo. Sí. Y Marta Díez, que también vio esta gran película, que me dijeron, tienes que ver esta película porque es horrible. Y me la ha descargado, ¿no? El Gran Gatsby se llama. Me ha descargado además en una calidad cutrísima y que hay un señor a la izquierda que se ve. Es un screener de esos, desde una pantalla. Entonces tú ves el cine y si te ha tocado cabeza, te ha tocado cabeza. Pues se siguen haciendo esas cosas y pensaba que el sistema de pirateo estaba ya tan logrado que no había screeners. A lo mejor no le dedica mucho tiempo a buscarlo, ¿eh? Bueno, el caso es que había una cabeza ahí, como abajo a la izquierda, que por cierto, yo creo que no era humana, ¿eh? Si la persona que sale en ese vídeo escucha el mentidero, que me escriba y me diga de qué raza es, porque es una cabeza súper redonda que te tapa toda la parte izquierda. Y me vi el Gran Gatsby. La nueva, la de 2013. ¿Sabes por qué conozco esa película? Porque la estación de Callao, por lo menos hace una semana, supongo que cuando la estrenaron, estaba completamente caracterizada, o sea, privatizada por el Gran Gatsby. Sí, estaba muy tenía pero estaba suelo, muy pizpireta. Estaba ¿eh? Muy bien, ¿eh? De Yabú, ¿eh? De Yabú. ¿Esto ya lo hemos hablado? Sí. Bueno. Sí, bueno, era hasta... Es que no me escucho los programas luego. Pues eso, el Metro Callao, sí, la... Tengo memoria. La disfrazaron, parecía eso, los años 20, que es cuando transcurre esta infamia. Historia, no sé cómo contarla, y bueno, pues vamos a entrar. El Gran Gatsby es una película que a lo mejor la primera media hora son muchos trailers, un poco más, 40 minutos son muchísimos trailers juntos. Pasan cosas muy rápido, con voces que, en off, que van cambiando la escena sin que tú te enteres mucho. Y bueno, se presenta el personaje al principio de Tobey Maguire. Y bueno, Tobey Maguire, ¿qué podemos decir de él? Es una persona que parece que como que nadie la ha llamado, ¿no? Que está ahí por estar, ¿no? O sea, no sé si os acordáis de Spider-Man, pues tiene la misma cara que en todas las películas esa cara de no me entero de qué está pasando. De, I have no idea what's going on. De, ¿qué hago en Hollywood? Bueno, ya me quedo aquí. Bueno, pues hace un personaje que además yo creo que esto sí que es verdad, le viene al pelo, porque es un personaje que en la propia historia está como de más. Es el que te cuenta la historia del Gran Gatsby, pero en realidad no tiene ningún protagonismo y en muchas escenas deja claro, deja patente que sobra, simplemente, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido. Y el tío este, pues es un escritor que se vete a la... Yo, mira, antes de contar la historia, yo me empecé a leer el libro hace mucho y lo he empezado como 4 veces y por el tema de es un clásico, alguien me lo dijo y tal, y es una mierda, siempre lo dejaba. Lo dejaba en alguna página porque me aburría soberanamente. ¿Te has leído El guardián entre el centeno? Que teóricamente es la mejor novela de todos los tiempos. Yo para selectividad. Pues es la mayor pedazo de mierda que hay en la historia, así que tampoco me extraña que El gran Gatsby no sea un gran libro. Muy bien, Cristian, ahí con críticas subjetivas, pero que son la realidad. Bueno, pues... Es la verdad, Santa. Algún día hablaremos del guardián entre el centeno. Bueno, cuando queráis, esto es la semiótica. Pero ya te digo, yo lo he empezado muchas veces, igual que El guardián entre el centeno, y nunca lo he acabado porque no me gusta. Y... Bueno, ¿de qué va la historia? Pues es un periodista que se hace accionista y se va a vivir a Nueva York, a una casa al lado de un rico. Eso ya es raro. La casa es enorme. La casa que tiene al lado es enorme y está en Nueva York. Pero bueno, supongo que hubo una época así. Son los felices años 20 y se pasan de fiesta todo el rato. Características de esta peli es que ponen, por ejemplo, música moderna. Pero no música moderna, en plan, vamos a poner música moderna, aunque sea una película de época... De banda sonora, no. Es música moderna que de verdad está sonando allí. Sí, es muy típico de ese director. Bueno, es el mismo que Romeo y Julieta, creo. Es el mismo de Moulin Rouge, sí. Sí, bueno, Moulin Rouge. Pero yo, bueno, creo que Romeo y Julieta por lo menos era una historia que era en los 90, ¿no? Sí. Había trasladado la historia a los 90. Aquí. Sí, sí. El fallo de Romeo y Julieta no era la ambientación, era que hablaban como si estuvieran en el siglo XV. Sí, bueno, pues... pero aquí es que es eso, son los años 20 y están oyendo Da Peste en una fiesta. ¿Eh? Y te quedas todo loco. Y dices, bueno, es que a lo mejor es la banda sonora y ellos están bailando otra cosa. No, pero de repente sale una tía cantando y canta efectivamente lo que está sonando y dices, mamma mía. Bueno, pues el tío se dedica a ir de fiesta ese verano, pues como cualquier jovenzuelo. Y en una de las fiestas conoce a su vecino, que es el Gran Gatsby. Entonces, toda la maldita primera parte de la peli, podemos dividirla o llamarla o decirla, y es la búsqueda de quién es el Gran Gatsby, ¿no? Cuando ya descubres quién es, que es Leonardo DiCaprio, entrado en kilos... Así es, amigos. Empiezan a elucubrar que de dónde viene y tal y cual. Tú, en realidad, te da igual. Tú estás viendo la película, pero dices, tampoco me importa tanto este señor rico, pero no sé. Te intentan vender como que es muy interesante. El caso es que el Gatsby tiene algo en mente para nuestro protagonista, no pinto nada, o no sé cómo llamarle. No me acuerdo el nombre porque el tío es eso, está en muchas situaciones sociales, pero él no pinta nada, siempre. Y bueno, le revela cuál es su verdadero... Yo ya cuento, esto es un spoiler a partir de ahora. Le revela... El señor Gatsby le revela su verdadera intención, que es ligarse a su prima. La prima de Tobey Maguire. Y ya está, es eso. La conoció hace 5 años y está enamorado. Se fue a la guerra y parece ser que la tía se casó con otro. Ahí descubre que El gran Gatsby es una película para después de comer. Pero no sin mi hija 2, claro. Ahora años 20. Claro, ¿qué quieres decir? Que la película de Hollywood es de Hollywood, ¿no? Una película de Hollywood con un presupuesto de millonadas. No es de serie B. Es de cutre mesa. Es de después. Eso, una película de sobremesa de serie B. Le amate por un yogur de ese estilo. Sí, ¿no? De yo qué sé, o Mentiras Arriesgadas. A lo mejor también puede llegar a ser así. No, Mentiras Arriesgadas tiene muchísima acción, ¿verdad? Sí, pero yo qué sé. Es absurda. Patética, pero es puras 90. Estaba viendo un anuncio ahora de una que se llama Missing, me parece, que es no sin mi hija, pero con pistola. Sí. Entonces, a lo mejor De todas maneras, supongo que será un remake de todas las películas que ha hecho Liam Neeson en los últimos años. Por cierto, que estaba viendo la tele y hay un anuncio que me sangra, que es el anuncio de Chin Chin Aflelu. Porque es de que te dan no sé cuántas 1000 gafas si vas a comprar unas o algo así. No me entero muy bien del objeto, pero hay un momento en que están diciendo, puedes repartirlas con no sé quién, con no sé cuántos. Y hay un momento que hay un tío que está en un bar, se da la vuelta y dice, ¡o todas para mí! Y me parece un cabrón. Y lo quería decir en directo. Ese tío es un cabronazo. Ojo, ¿cómo? Cuidado. O sea, Chin Chin te dice que tienes un montón de gafas y tú dices, o todas para mí. Chin Chin de Aflelu. Tiene vista esta Aflelu. ¿Sabes que le pillaron con 15 kilos de cocaína? Sí que tiene vista. Bueno, hablando de eso, en El gran Gatsby hay un oculista que resulta que era famoso y puso un cartel con unas gafas y unos ojos. En El gran Gatsby eso significa Dios. ¿Por qué? Quieren decir, El Gran Gatsby es una película materialista. Te están hablando de que en realidad la felicidad llega con el dinero, ¿no? Claro, porque son los felices años 20. Claro, y bueno, pues tienen un dios materialista que es una valla publicitaria, que está sobre un campo de carbón, donde hay unos trabajadores con el carbón. Explicarme esto, en ningún momento explica la relación que tiene el protagonista con este campo de carbón. Pero el novio de su prima conoce ahí a un tío y parece ser que está en líos con la mujer del carbonero. O sea, un tío noble... está liado con la mujer del carbonero. Claro, está. ¿Qué presión es esa? Le pillaron de los años 20. Le pillaron en cueros. Vale, entonces, eso sí. No, no, parece ser que se sabía y la mujer ya estaba cansada. Claro, la mujer estaba esperando a Gatsby, pero Gatsby se había muerto en la guerra. Pero ahora Gatsby ha vuelto. O sea, ¿estáis dando cuenta de que es un puto culebrón coñazo? Pues así he vivido yo estas horas. ¿Sabes de lo que me doy cuenta? De que no me interesa la historia del Gran Gatsby. Claro, no me interesa. Claro que no. Bueno, el caso tan es que no tendría que ser. Para acelerar, entre escenas locas, como por ejemplo, van en coche, como si los coches de esa época corrieran, haciendo derrapes y locuras, cuando los coches de esa época no corren, amigos. Pero bueno, van, sí que iban en diligencia, ¿no? Como decía el de la COE. Sí, ahí sí que tenían 4 días por defunción de familiar. Bueno, pues van dando bandazos como locos, como si esos coches corrieran, amigos, no corren, y se encuentran con un coche repleto de negros, que por cierto, se supone... que no podían tener un cochazo como ese, pero bueno, en esa época... Otro fallo de récord, ¿no? Sí, bueno, pero bueno, repleto de negros, todos tomando champán de fiesta y escuchando hip-hop en los años 20. Y están escuchando, efectivamente, hip-hop y ya el... Sí, Radio Rahim. A Eminem o a Radio Rahim. No, oye, ojalá estuviera la calidad de Radio Rahim, no. Es una mierda mainstream que están escuchando que supongo que estará dentro de la BSE original. Lil Wayne o Kanye West o... Sí, alguno de esos. ¡Ay, machines! At the point of a generation. Bueno, pues eso. Entre esas escenas, al final, el Gatsby lía siempre al metomentodo del Tobey Maguire para quedar con la chiqui. Queda con la chiqui, le dice que eso, que se escape con él y se lo diga a su marido. Cuando se lo va a decir a su marido, en una escena en la que están todos, porque le vuelve a decir, y además, evidentemente sobrando, le vuelve a decir a Tobey Maguire el Gatsby, por favor, acompáñanos en esta escena en que vamos a decirle a este tío que me lleva a su mujer. Y dice el tío, sí, sí. No sé por qué, Tobey Maguire, siempre, además hay un montón de planos de su cara mirando el horizonte con esa cara de tontito que tiene. Bueno, pues en esa pelea en la que ya se lo está diciendo, se descubre otra sorpresa que, bueno, para mí no fue sorpresa, lo supe desde el principio porque a lo mejor porque tenemos los huevos pelados después de muchos años de comer material audiovisual, pero la otra sorpresa es que Gatsby es un mafioso y que por eso tiene dinero. Nadie sabía de dónde venía la pasta. Pues sí, es un mafioso y vende, amigos, aquí viene otra sorpresa, vende alcohol ilegal en los años 20. ¿Sabes el problema? Somos gente del siglo XXI curada de espanto y que ya vimos a Kaiser Sose. Claro, puede ser, a lo mejor es eso, o a lo mejor es que es una puta mierda de guión. Y una puta mierda incluso de libro. Pero bueno, el caso es que... Toda la gente que se sienta ofendida porque digamos que literatura clásica norteamericana como El Gran Gatsby o El Guardián del Centeno es pura basura, que llame al 913... 15, 11, 12. ¿Cómo se nota que no lo sabéis? Claro, bueno, pues... O que lo tapan unos auriculares. Pues sí, cualquier cosa puede pasar. Es que en realidad la literatura estadounidense siempre ha sido bastante mala y de hecho suelen tener pocos personajes, desarrollarlos mal porque no saben hacerlo. Hay muchos libros que son tres personajes y están muy mal desarrollados, como... Ahora no recuerdo el nombre porque era muy malo. Hombre, está John Steinbeck con Las uvas de la ira, que es un libraco. Hombre, pero pocas excepciones hay en realidad. Hay muchos millones para que haya más excepciones ahí en Estados Unidos. Bueno, pues al final, cuando se revela que es un mafioso, se le va un poco... Spoiler al final, ¿no? Sí, también. Sí, os cuento el final ya. El Gran Gatsby se le va un poco la olla y se pone violento. La tía pasa de él como del culo, pero el Gran Gatsby es imbécil. Y dice, me va a llamar por la mañana. Se queda toda la mañana y toda la noche ahí dándole vueltas con regomello, pero es que a la vuelta... Parece ser que le deja el coche. Aquí ya me he perdido. Os cuento. Porque ha habido una bronca. La chica ha dicho, paso de ti, Gatsby. Pero sin embargo, luego van en coche juntos. Y se supone que se ha ido de una habitación. Pero luego, más tarde, en la noche, van en coche juntos. Eso no lo he entendido. Y le deja conducir a ella. Y resulta que pasan por donde el carbón que os he contado. Y resulta que la mujer les ve, se cree que es su noviete. Sale todo loca. Y como estos coches del Gran Gatsby van a 200 por hora... La atropellan, sale volando metros, que llega hasta la valla publicitaria de los ojos de Dios, o sea, que sale volando metros y evidentemente muere en el acto. Se creen que es Gatsby y le echan toda la culpa y encima ha matado a la querida de la mujer, del primo, bueno, más o menos, os enteráis, ¿no? Y al final Gatsby pues dice, me va a llamar por la mañana, se tira toda la mañana esperando, pero el del carbón llega antes que la llamada. Y le pega dos tiros, pero es que en realidad ni le iban a llamar. ¿sabes? La tía se iba de vacaciones con su marido, como siempre, y ni le iban a llamar. Y Gatsby muere en su piscina de rico. No tiene ninguna simbología, solo es absurdo. Y luego Tobey Maguire, para terminar, dice, voy a hacer una moralina, pero además mala. Dice, la gente esa, o sea, su primo o su prima y el otro son unos cabrones. Tú, Gatsby, eres el que vales. Tú, Gatsby, que eres un mafioso, asesino seguramente, y que vendes alcohol y tal de contrabando. Y que te dedicas a hacer nada con tu vida, con todos los millones que tienes, excepto gastártelo en fiestas. Sí, sí. Genial. Tú eres el que vales, es lo que le acaba diciendo. Y Tú, industrial, eres un cabrón. Claro. El que de verdad vale es el rey Fad. Claro, algo que así. Que tiene un harén. Sí, ese vale. Y todo esto parece ser que lo ha escrito porque Tobey Maguire le enseñaron a escribir hace poco y escribe un libro que se llama El Gatsby solo. Pero luego decide poner El gran Gatsby. Y así termina la película y, bueno, yo es que ni uno ni otro, quiero decir, todos los que salen en la película son gente despreciable. Sí. Y no me puedo identificar con ninguno, pues, que es una de las metas que tiene el cine, así que me parece un fracaso de película. Además de dirigida de una manera lamentable. Lamentable, tío, es un tráiler. 40 minutos de tráiler, tenéis que ver eso. Yo cuando lo veía no me lo podía creer. 40 minutos de tráiler. El gran Gatsby. Ya está. Pues ahí queda eso. Pues nos vamos, Aitor, te exilias, ¿no? Me exilio. Te exilias de verdad. Te exilias. ¿Cuántos correos han llegado? No ha llegado nadie preguntando por ti, nada. No le importa Rufo, a nadie. Rufo, a lo mejor es que ahora es el correo de Rufo Stars. A nadie una mierda. Nosotros... Buscar Rufo Stars ahí en el Google. Mira, está llamando. ¿Será para nosotros? ¿Será para quién? ¿Lo cogemos? Claro. Dale, onda. ¿Lo cojo o no lo cojo? Cógelo. Tengo miedo. Claro. Igual es para la oficina de arriba. Transparencia. Sí. ¿Es para la oficina de arriba? Espera. No era para Aitor. Te tengo que colgar porque estamos en directo en Radio Almenara. Y bueno, no era para la oficina de arriba. Era para la oficina de arriba y también, pues nada, nos vamos a despedir. Pero antes, pues hay una sorpresa. A ver si viene Ernesto de Radio Rajim, que tiene ahora el programa. ¡Ernesto! ¡Ernesto de Radio Rajim, por si favor! Estamos escuchando este programa, irrumpen en el estudio. Pues da igual. Nos vamos. Bueno, nos vamos, pero con una sorpresa. Venga. A ver, como Aitor se va exiliado, me ¿verdad? Me voy obligado. Y exiliado. Y con una... aquí, los compañeros de Radio Almenara, pues le han preparado un regalito. Los compañeros de Radio Almenara, de la vida. Incluido Ernest Krone, por eso lo estoy llamando, no sé qué estará haciendo. Hemos pensado que como te está persiguiendo un ministerio de la pesca, te vamos a regalar algo útil que puedas utilizar. Sí, claro. Eso es verdad. Bueno. Espero... En la bolsa hay cositas también, ¿eh? Hay cositas en la bolsa. Hay cositas. Que estoy muy emocionado. Un regalo en directo. Esto no se ha hecho nunca en la radio. Sí, seguramente sí. Sí, pero da igual. Posiblemente. Pero no pasa nada. Se siente mal y todo de aquel día que se les olvidó mi cumpleaños. Exactamente, nos olvidamos de su cumpleaños. Pero bueno, nos acordamos cuando te vas. Muchas gracias también al público. Si hay público en directo. Público en directo para despedir a Aitor. No nos han escuchado en todo el programa, pero ahora vienen para... Ahora vienen al morbo. Al morbo, al lloriqueo, a eso es lo que llama. Y tengo preparado unas palabras. ¿Ah, sí? Si queréis, pues... Venga, la última cosa de decir, venga. Oyentes, este es el final. Me gustaría agradecer... Bueno, pero ¿quién me llama ahora? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Qué pasa, macho? A ver, Mar, me pillas grabando, tío. Estoy aquí en directo grabando en la radio mi mensaje de despedida del programa, macho. Te hablamos luego. Joder, qué oportuno eres, ¿eh? Bueno, a ver, chao. Venga, chao. A ver, ¿por dónde iba? A veces el precio que hay que pagar es demasiado alto. Forzado a exiliarme, ahora tengo una nueva identidad. En el nombre del bien. Al menos eso dicen algunos. Gracias a personajes como el Pavo España y a organizaciones internacionales defensoras y garantes de las contrarreformas educativas mundiales, hemos conseguido echar abajo uno de los planes más malvados que se querían implantar en este oscuro país. Pero sin lugar a dudas, esto no hubiera sido posible sin los compañeros del mentidero y sin vosotros. Así que muchas gracias, queridos oyentes, y hasta pronto.